Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:00 p.m, poco más de 15 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 24 de septiembre de 2015. En estos momentos se superan ya los 28 grados centígrados de temperatura. Cielos totalmente despejados. Vive intensamente, aún resta mediodía. Conoce la previsión del tiempo, planifica tu jornada de mañana. Previsión meteorológica, Deporte Store, 20 aniversario. Es mañana viernes en la provincia de Jaén, nos espera una jornada bastante similar a la de hoy. Comenzaremos el día con pocas nubes en los cielos, irán creciendo nubes de evolución por la tarde, que podrían dejar algunos chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, mínimas y máximas oscilarán entre 17 y 27 grados en Jaén y Úbeda, entre 13 y 26 grados en Alcalá la Real, entre 16 y 29 grados en Linares, Villacarrillo y entre 14 y 30 en Andújar. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta. Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. La Consejería de Fomento y Vivienda pone en servicio 13,5 nuevos kilómetros de autovía del Olivar, en la variante de Baeza y en el tramo de conexión de Puente del Obispo con la carretera de Torre Quebradilla. La autovía A316 mejora las condiciones de comodidad en la conducción y aumenta la seguridad vial en el trayecto entre Úbeda y Jaén, cada vez más cerca. Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía, con la cofinanciación del FEDER de la Unión Europea. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. Casi 19 minutos sobre las 2 de la tarde en este jueves 24 de septiembre. Un primer dato en la actualidad informativa de este día pasa por la convocatoria para mañana de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. Será mañana viernes a partir de las 11 de la mañana. En el orden del día, además de las actas de sesiones anteriores, los decretos de la alcaldía, mociones, ruegos y preguntas, se incluyen concretamente dos propuestas: la aprobación inicial de la ordenanza de transparencia y buen gobierno del Ayuntamiento de Jodar y la solicitud de subvención dentro del convenio cultural 2015 con la Diputación Provincial de Jaén. En otro orden de cosas, cerca de 1.200 proyectos e iniciativas impulsados en la provincia de Jaén que han recibido una subvención de la Junta de más de 31,7 millones de euros a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, una inversión movilizada que supera los 68,5 6 millones de euros y la creación y mantenimiento de 2.159 empleos. Estas son algunas de las magnitudes de los datos que se han puesto de relieve en la inauguración de la jornada Jaén Rural Un Paso Más, promovida por los 7 grupos de desarrollo rural de la provincia en la institución ferial, con el objetivo de evaluar el impacto de las políticas de desarrollo rural en el marco 2007-2013 en los territorios participantes del programa Lidera y sus resultados. La delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Cobo, ha destacado en su intervención la importancia del encuentro para hacer una evaluación de todo el trabajo que se ha desarrollado una vez que se tiene otros 7 años de marco por delante y se volverá a contar con financiación. Escuchamos las palabras de la delegada del Gobierno en la provincia de Jaén, Ana Cobo. La evaluación se hace precisamente para esa mejora que esperamos del futuro, ¿no? En el nuevo marco volvemos a tener financiación y el mundo está cambiando mucho en el campo. Como sabéis, hay mucha más mecanización, innovación tecnológica. La población que trabaja en el campo hoy en día, en general en España y especialmente en Andalucía con respecto a 1970, es menos de una cuarta parte, pero en cambio el valor añadido de la producción que se genera es más, ¿no? Esto tiene que traducirse, sin lugar a dudas, en una mejora de la calidad de vida de las personas que viven en el campo y no en una despoblación. Por tanto, cómo retener ese capital que se genera y cómo complementarlo diversificando la economía y generando nuevas oportunidades de empleo para un objetivo único, que nuestros pueblos sigan vivos, que la calidad de vida de las personas sea la misma que vivan en una ciudad o vivan en un pueblo y que podamos seguir construyendo futuro vinculado al mundo rural. Palabras de Ana Cobo, delegada del Gobierno de la Junta de la provincia de Jaén. En otro orden de cosas, en la tarde de ayer tiene lugar el acto de entrega de premios Jaén Paraíso Interior 2015, concretamente en el Teatro Maestro Álvarez Alonso de Martos, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo. El presidente de la Diputación anima a descubrir las infinitas oportunidades turísticas que ofrece el paraíso interior de la provincia. Escuchemos sus palabras. Celebramos esta tarde aquí en Martos, en este magnífico teatro, gracias a la invitación del alcalde de que este evento se celebre en esta ciudad, una nueva gala de entrega de los premios Jaén Paraíso Interior. Una cita anual que celebra la provincia en el entorno del Día Internacional del Turismo, que se va a celebrar esta misma semana, y en el que vamos a proceder a la entrega de los premios Jaén Paraíso Interior a aquellas instituciones, colectivos, personas que a título personal o a título de la entidad a la que representa han hecho, realizan y seguirán realizando una magnífica labor en promoción de una tierra y con el esfuerzo de todos, pero especialmente del sector empresarial, poniendo y creando infraestructuras de calidad, hoteles de calidad, hoteles rurales, camping, restaurantes, sumado a la magnífica oferta con la que contamos en la provincia, una excepcional oferta natural, oferta monumental, con la ciudad de Ubi de Baeza, la ciudad de Jaén, Cástulo, en los 4 parques naturales, uno de ellos el parque natural más grande de España, la ruta de los castillos y las batallas, el viaje al tiempo de los íberos, Oleoturismo se ha convertido en un claro referente del turismo interior en este país. Y los datos que hemos conocido hace muy pocas horas, relativas hasta el mes de agosto de este mismo año, pone de manifiesto que vamos en el buen camino. Hemos subido más de un 9% en el número de visitantes, una subida mayor en cuanto al número de visitantes extranjeros, pero lo más importante, hemos superado en 10%, en 10 puntos, en las pernoctaciones, algo que es nuestro principal objetivo, que vamos consiguiendo poco a poco. Estamos próximas a las 2 pernoctaciones por visitante. Jaén ha dejado de ser una provincia de paso para ser una provincia de destino, y eso no hubiese sido posible sin la importante implicación del sector empresarial turístico de la provincia de Jaén y, por supuesto, si no hubiésemos sido capaces de poner en valor los muchos y variados recursos con los que cuenta nuestra provincia para convertirse en ese referente a nivel nacional del turismo interior. Han sido ya más de 60 las personalidades e instituciones que se han sumado a este largo listado de personas que hace ya 19 años recibieron por primera vez el premio. Palabras de Francisco Reyes, minutos antes de comenzar ese acto. También rescatamos las palabras, en este caso en la doble condición de anfitrión, el alcalde de Martos, Víctor Torres, y también premiada la fiesta de la aceituna de ese municipio. Incorporamos también a otros premiados, la presentadora jienense, Irma Soriano, el presidente del Jaén Paraíso Interior, Germán Aguayo, y también el director de la cadena SER Andalucía, Antonio Gíramo, por el programa Ser Viajeros, que se emite a través de esta red de emisoras de la cadena SER Andalucía. Fue una doble satisfacción, primero porque se celebren estos premios Jaén País Interior aquí en la ciudad de Marto, en el Teatro Maestro Álvaro Alonso, y en segundo lugar porque uno de los galardonados sea la fiesta de la aceituna este año, que va a conmemorar su edición número 35 y que al final lo que pretendemos es poner en valor pues el trabajo de los hombres y de las mujeres que han dedicado su vida al campo y a la recolección de la aceituna, y que en el año 1981 la primera corporación democrática decidió celebrar esta fiesta. Bueno, sin lugar a dudas, la fiesta de la aceituna, que se celebra el 8 de diciembre, que conmemora la tradicional recolección de la aceituna cuando se empezaba hace 35, 40 años, hoy ya la evolución de la producción y de la calidad del aceite ha hecho que se cambien también, y que al final lo que hacemos es ese conjunto de actos institucionales y también de conmemoración a través del hoyo, el aceite, el bacalao y la primera prensa tradicional de los aceites de oliva a través de una prensa tradicional de suillo y del sistema de capacho. Y un reconocimiento además profesional en tu tierra, en estos momentos en los que la gente tiene que huir de ella, ¿no? Y tú vienes para premiar. Es muy chido, estoy muy emocionada, me hace mucha ilusión. Un reconocimiento a la trayectoria y también a la imagen de Jaén, es un orgullo, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde tenemos que ir? Hablar bien, que solo se puede hablar bien de nuestra tierra, pues allá iremos. Hace un momentito se lo comentaba a Francisco, al presidente de la Diputación, digo, venga, ¿qué tenemos? ¿Dónde tenemos que ir? A vender nuestro producto, nuestra tierra, nuestro paraíso interior, ¿no? Que es tan importante y que efectivamente en momentos como estos, complejos y de esta crisis que mucha gente desgraciadamente todavía no está sufriendo esos números positivos, ¿no? Recibir un premio con este prestigio como tiene este premio de Diputación, pues bueno, la verdad que es un orgullo para el club, ¿no? Y bueno, como ha dicho antes Dani, ¿no? Se ve refrendada, pues bueno, la gran temporada que el equipo hizo esta última temporada, ¿no? Y bueno, pues muy contento y muy orgulloso de haber llevado el nombre de Jaén París Interior por toda la geografía española, ¿no? Pues pienso que a nivel institucional, a nivel deportivo, pues bueno, he aportado un granito de arena a que Jaén se vea más por el mundo, ¿no? Curioso porque hay varias coincidencias, ¿no? Entre el programa Ser Viajero y esta iniciativa de turismo interior de Jaén. Nacimos prácticamente al mismo tiempo y tenemos también una gran vocación de integración y de implicación con el territorio, ¿no? Desde un primer momento la serie en Andalucía, el programa Ser Viajero, no solamente se dedicó al turismo de sol y playa, sino que también quiso ver las otras riquezas que encierra nuestra tierra. Turismo de interior, el paraíso de Jaén también, desde luego, tuvo una vocación clara por apelar a sus riquezas interiores de la provincia, y en ese ámbito las dos entidades hemos coincidido, tanto la Diputación como la radio. Por eso yo quiero hacer ver cómo hemos tenido vidas para... Palabras de Antonio Yélamo, director de la cadena SER en Andalucía. En clave política, la tarde de ayer, el presidente provincial del Partido Popular, José Enrique Fernández de Moya, visitaba la ciudad de Úbeda, donde defendía las inversiones que el gobierno de España ha dejado en esa ciudad, en Úbeda. Incremento de la participación de los ingresos del Estado. Las prestaciones por régimen de desempleo, bien en el general o en el especial agrario. Y al mismo tiempo, lo que significa el gasto público en materia de pensiones, en la ciudad de Úbeda, el año pasado, el gobierno de España en gasto público gastó en beneficio de los ubetenses 79,4 millones de euros, casi 80 millones de euros. Es decir, estamos hablando de más de 13.500 millones de pesetas solo en los tres conceptos que le he enumerado: participación de ingresos del Estado para el Ayuntamiento de Úbeda, igualmente prestaciones por desempleo y el pago en concepto de gasto público vinculado a pensiones. ¿Cuánto ha gastado el gobierno de España, el gobierno del presidente Rajoy, en gasto público vinculado a pensiones? Yo quiero decirle que en las cinco modalidades de pensiones que disfrutan los ubetenses: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar, el montante global el año pasado de gasto público del gobierno de España en esta bella ciudad, joya del Renacimiento, que es patrimonio de la humanidad como es Úbeda, fue de 68,5 millones de euros. y de manera muy especial, concretamente en el ámbito de lo que significa la ciudad de Úbeda, con cargo al programa de... Palabras de José Enrique Fernández de Moya en la tarde de ayer en la localidad vecina de Úbeda. En este punto se cumplen las 2:30 de la tarde. Hora 14. José Antonio Marcos.